Es el día del maestro, es el día en que cayeron las Torres Gemelas, es el día del golpe de Estado en Chile en el año 1973. Sí. Todo eso un 11 de septiembre, ¿no? Sí. No sé si está vinculado a alguna de estas cuestiones, pero aquí está con nosotros Jorge Goyeneche, nuestro hombre de la literatura, nuestro periodista del libro, no sé cómo decirle. Tampoco, es como Daniele, se me complica la presentación. Porque son esas columnas que nosotros amamos, que mucho no sabemos cómo vienen, ignoramos completamente qué es lo que va a decir Jorge en este momento. Sí. Nos tiramos todos a la pileta juntos. Sí, exactamente. A descubrir. Muy bien. Jorgito, ¿cómo va eso? Jorgito también como Marito, ¿no? Sí, Jorgito. Sí. El silencio mata, ¿viste? Lo acá estoy recordando, estaba con el tema de los maestros y yo había estado pensando en otra cosa, pero justo engancha porque los maestros que mejor recuerdo son... Tuve maestros serios y prolijos, pero los que más recuerdo son los desprolijos. Claro. Pues justamente iba a hablar de la desprolijidad. ¿No? Las ventajas de la desprolijidad. Porque entre esa lista de palabras que se puede hacer, que ya existe, que son vinculadas al tema de género, entonces una para que se den cuenta de por dónde viene. Por ejemplo, toro, referido a un tipo, es que es un macho bárbaro. En cambio, vaca, una mujer, si es una vaca, es despectivo. Y así con los animales con cualquier otra cosa. Claro, total. Bueno, también pasa eso con la palabra serio. Se, muchas veces se escucha que dice, sí, fulano es un técnico serio. Y uno lo ve entrar a la cancha, ahí en off estábamos hablando de eso, lo ve entrar a la cancha el tipo, ¿no? Y pisa el césped con zapatos italianos lustrados, un traje. Sí, ¿qué significa serio? Claro. Este está completamente fuera de lugar, ¿no? Claro, absolutamente, sí, no, sí. No encaja la seriedad. ¿Qué es la seriedad? Bueno, en el arte la desprolijidad yo creo que es una enorme ventaja. Imaginemos, para hacerlo simple, el Guernica prolijo y ordenado, ¿no? ¿No? Sí, me hiciste acordar, hay una viñeta de Quino. Sí, te iba a decir lo mismo. Claro, y hay otra, y hay otra de un nazi que ve, lo ve por primera vez, está Picasso al lado, este nazi, hay una exposición en París, el París tomado, y no sabe que ese es Picasso, entonces está mirando el cuadro y dice, ¿quién hizo esto? Despectivamente. Y Pablo dice, ustedes. Claro, bueno, totalmente. Ustedes claro, rompieron todo claro, y yo claro, lo represento. Bueno, pero esa aparente desprolijidad está muy vinculada con la literatura y con el arte en general. En la literatura se la ha definido, Barthes la definió como un desvío. O sea, si hay una vía por donde uno tiene que ir, poner las rueditas ahí y seguir la vía de la vida cotidiana, de la realidad, salirse de esa vía, ser un desprolijo, es crear arte en algunos casos, lo que no significa que uno pueda andar por cualquier lado desconociendo las vías. O sea, Picasso sabía dibujar muy bien, no es que hacía cualquier monigota, no, yo me pongo y hago, bueno... Se corría esto, de ese yo lugar. Lo hago, sí, pero sabes qué pasa, pero el pintor lo hizo antes, me hace un siglo, ponele. Entonces, y en literatura pasa eso, se habla, hace unas semanas hablaba del tema del mercado, ¿no? Y lo que se vende. Y generalmente todo lo que se vende viene muy bien empaquetado para que uno lo consuma con facilidad. Es como la comida fast food, o sea, fácil de comer. No es dura, no tiene hueso, es sabrosa, no importa lo que te haga. No tiene puntos de cocción distintos, nada. No tiene es nada, así. Vamos, ¿viste? Podés comerla acá o en Rusia o no sé, en Marte y va a ser igual. Te da confort, te da seguridad, te da comodidad, es prolija. Pero es una porquería, entre eso y un asado no hay punto de comparación. Sí, ¿no? Sí, sí. Aparte está el entorno. Sí, claro. Y bueno, vinculado a lo que vos decís, el asado es sucio. Y sí, el tipo lo haces en cualquier lado, en el piso, no necesitas. Hay uno que está ahí con un fuego, una cosa rara. Ahumándote, viste, la ropa se queda toda toda, bueno, te dura el olor a humo durante tiempo. Yo creo que ninguna parrilla de ningún hogar doméstico pasa bromatología. No, por supuesto que no. Claro, seguramente no. Yo te iba a decir que tengo guardada una remera con olor a humo de asado, la pongo abajo de la almohada así para recordar. ¿Cómo era? Viejos momentos. Como una foto de para calmarme, mirá, y entrar en sueños. Mira esta mina con la que salí, ¿no? Entonces, en vez de eso, ¡claro!, tengo una remera que dice asado 1936. De, era del nono esto. Sí, 2007. Muy bien, bueno, adelante. Ponele. No te quise contar. Jorge, bueno, perdón. Pero ese olor a humo está en el arte también. Uh-huh. Tengo una cita que me encanta, que es de Kafka. Así como para amenizar la tarde. Sí. Un poco de Kafka. Tranquilo, bien. Kafka le escribe a un amigo y le habla sobre los libros. Entonces, uh-huh, dice, si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar helado que llevamos adentro. O sea, cuando uno termina de leer un libro o de ver una obra de arte o lo que sea, tiene que ser otro. Exacto. O sea, te iba a decir, ya no sos más el mismo, supuestamente. Si sos el mismo, perdiste el tiempo. Sí. O sea, si te... Es lo que pasa, con perdón, ¿no? Pero con los libros de autoayuda. Así, te dejan tranquilo, porque yo lo leo y dice, lo que tú tienes que hacer es ser vos mismo. Y yo pienso, vos no me conocés. Si me conocieras... no querrías que fuera yo mismo. Me recomendarías otra cosa, claramente. Tratá de ser otro. Siendo yo mismo, terminé comprando este libro. Es una cagada, es una cagada. Flaco, yo vengo a que me ayude, claro. Totalmente. Ayúdame a ser otro. Y bueno, eso que dice Kafka lo ha escrito también Roberto Arlt, que dice que el buen libro es un cross a la mandíbula. O sea, vos lo leíste y después de eso no podés hacer otra cosa que estar comentándolo, pensándolo. Cuando te acostás te tapa el olor asado de la remera que pusiste ahí abajo. No, si va a ser eso, mezcla, no leo más. Se te mezcla, te cambia, te modifica. Si no te modifica, aunque sea un poquito, no tiene que ser un gran cambio de rumbo. Y bueno, y por eso había pensado hoy hablar de Maslía, porque así como se habla de es un tipo serio, hay un desprestigio con respecto a lo que es que no es serio. Claro, porque está bueno traer a Leo Maslía en esto, porque la verdad que vos lo ves a Leo Maslía y es un tipo serio. Claro, vos lo ves. Pero no, hace ese personaje. Claro. Un tipo serio que te dice unas cosas disparatadas y que realmente a mí me hacen morir de risa. Pero está bueno esto. Ahora, vos sabés que el tipo tiene una formación musical impresionante. Impresionante. Es un verdadero maestro. Maestro. El tipo, a los 20 años. Fue solista en un concierto de Händel. Mirá. O sea, de órgano. Sí. El tipo estudió composición, órgano. Sí, y después... aparte da muchísimas, da clases también de seminarios, talleres y qué sé yo, donde es muy, muy respetado porque es un tipo, un estudioso, un erudito. Y aparte, al verlo tocar, te das cuenta. Sí, te das cuenta. Pero sí, ¿qué hace? Él lo rompe eso. Sí, claro. O sea, toma un camino de desvío. Lo que pasa es que cuando lo lees te parece que estás leyendo una boludez, ¿no? Y no es fácil llegar a escribir algo que te parezca una boludez. Totalmente. O sea, por ahí parece algo serio y es una boludez. No sé si se entiende. Sí, se te vende como algo serio y es una gansada. Sí, porque... Hecha... Según los moldes, vamos a poner esto así, una historia de amor, al final nos damos la mano y caminamos hacia la puesta del sol, como pasa en una película, con una música country, y bueno, llevarlo a la literatura y es lo mismo, ¿no? Sí. Pero cuando se rompe con eso, como hace este tipo, como hace Maslía, hay otra cosa. Porque es eso, porque encima él es como que se pone en ese personaje, e incluso los tonos de voz, todo eso, viste que es como inalterable, es como monotónico, porque él te está contando algo que parece una boludez, pero te lo cuenta serio él. Claro. Y vos te estás partiendo de risa por ahí. Claro. Pero el flaco no se sale del personaje ese de serio. Es como inmutable, ¿viste? Sí, inmutable. Cuando, y aparte cuando lee, va por ese lado. Tiene varias cosas así. Hay algunas canciones también que juega con eso. Sí, que juega con el monotono. Con la cosa sin melodía y sin cosas. Es más, tiene una versión del Pericón Nacional. Ajá. Que no tiene, digamos, que donde cambia el ritmo. y no tiene el, no me quiero ir demasiado, pero no tiene el pericón, lo que tiene es una síncopa, lo que se llama una síncopa en el centro, que es lo que lo hace eso, digamos. Es una alteración del ritmo, digamos, que hace que el pericón sea esa cosa. Él se lo saca eso y queda planchado así, que es una cosa imposible. Es imposible, y lo toca y lo repite. También juega con lo que escuchamos y escuchamos repetidas veces. Supongamos ahora que decías esto, me hiciste acordar a la canción de Silvio, que es una hermosura, claro, Unicornio. Y él canta una la que es, por fin te encontré, sí, mi unicornio, por fin te encontré. Pues claro, uno ya está podrido escuchar la canción. No es que está podrido la canción, claro, pero cuando te mandan siempre la misma, decís Silvio Rodríguez y te mandan Ojalá o El Unicornio, ¿no? Bueno, el trabajo con la incomodidad también. Claro, por o sea, supuesto. Estar cómodo, como decía, con los libros de autoayuda, no es saludable. No es saludable estar cómodo frente al arte. Es decir, el arte te tiene que sacudir la cabeza. Hay una anécdota famosa, me acuerdo ahora, de Dalí. Está pintando un cuadro, el famoso cuadro, Persistencia de la Memoria, el de los relojes blandos. Y está con la mujer, Gala, y hizo, según cuentan, hizo todo el cuadro menos los relojes. Le faltaba eso. Y está el tipo mirándolo ahí. Y tienen que ir a una fiesta. Entonces le dice, no voy, está obsesionado con eso. Bueno, ella va, cuando vuelve, él termina el cuadro y lo tiene tapado. Le dice, mira, a ver qué te parece, lo destapa y se lo muestra. Y Gala le dice, lo que te puedo decir es que quien mire este cuadro una vez no se va a sacar jamás esta imagen de la cabeza. Bueno, y eso es el arte, ¿no? Eso es el arte, ese impacto, ese impacto profundo y que además te hace crecer porque sea del lado serio, entre comillas, o del lado del humor. Lo que trabaja más Lía mucho es el humor, pero es un humor que está muy ligado al conocimiento de la literatura. Yo recorté dos pedacitos de dos relatos en los que precisamente trabaja con eso y se burla. Hace citas, porque vieron que en todo hay citas, en las películas hay un montón de citas de otras películas. Y Borges trabaja con citas, incluso de libros, que es muy humorístico eso, aunque no se note, de libros que no existen. No existen, ¿no? La mitad. Lecturas de qué sé yo. Memorias de un chacarero bonaerense. Claro, suelta el pie, te dice la. Pierre Menard, autor del Quijote. Claro, es un tipo que escribe el Quijote, salto a Borges, escribe el Quijote, yo me salgo de la vía para cualquier lado. Sí. Escribe el Quijote de vuelta. Claro. Ahora. Intenta recrear la experiencia, sí. Tal cual, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, existió un todo tal cual, los dos tomos, los ciento y pico de capítulos, tal cual. Y Borges dice, pero no es el mismo. No es el mismo Quijote escrito tal cual en el siglo XX era eso, que en el siglo XVI. ¡Pum! ¡Oh, a la mierda! ¿Y entonces? Bueno, y Maslía escribe varios relatos así. Uno, del que voy a leer el primer párrafo, se llama Hiperbatón. Hiperbatón es una figura retórica que se usa en literatura, que es la alteración del orden sintáctico, muy usado durante el barroco, qué sé yo. O sea, que se cambia el orden de las palabras. Él dice, el señor Piton Baer de su oficina salió, al garage fue, dio propina una al cuidador, su auto sacó, transitó la Rambla por hasta Chalet su llegar. Y aquí de esto, la más importante parte comienza. Chalet vacío estaba él, lo desvalijado habían, hasta las habían robado valijas le. Los vacíos estaban roperos. Me parece genial. Los vacíos estaban roperos. El también de la cocina armario. Ni una heladera de gramo en la carne quedaba. Ni cagar había dónde. Inodoro él porque ya no estaba. Tampoco el teléfono. Así que Piton Baer a comisaría le fue. Bueno, y sigue el relato. Maravilloso. Sigue, después viene el tema un día con Maslía, que lo puede llevar eso al infinito. Digamos, puede seguir haciéndolo mucho tiempo. Sí, claro. Digo, lo cual trasciende la categoría de chiste y empieza a ser una pieza humorística. No, claro. No, hay una gran diferencia entre el chiste y el humor, ¿no es cierto? El humor no necesariamente es gracioso. A tal punto que en la revista Humor, en la cual tuve el honor de participar, sí. Muy lateralmente, pero ahí estuve. La revista Humor tenía reportajes de Mona Moncalvillo a Eve de Bonafini en plena dictadura. Claro. Así que muy gracioso. Mucho. No era. Claro. El humor es una mirada, es la mirada amable de la desesperación, dice. Me encantó. Y nosotros anotamos. Sí, sí, muy bien. Alumno. Muy bien. ¿Está tomando apuntes? Goyeneche. El zurdo, Jorge, el zurdo. Sí. ¿Está tomando apuntes? Saquen del le vamos medio. A corregir esa manía de escribir con la izquierda. Claro, hágame supuesto. Acordar que la próxima vez lo ate. Me ate, sí. Bueno, y para terminar. Ya está grande, Doc. Para que me ate. Depende. No, sí, ahí, si me va a atar, ateme para algo como la gente. No me va a andar atando para corregirme la escritura. No voy a ser yo. Le pido, por favor. Pero, qué cosa. Poema misceláneo. Muy bien. Hablando de las citas. Muy bien. Y con esto cierro, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas a colgar sus nidos en el balcón de Antonio el Camborio, mi vecinito de enfrente, cuyas medias me dan... No, perdón, me saben a hierba de la que nace en el valle, a golpe, verso a verso, al andar se hace camino... Que el tiempo ha borrado con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y un sendero solo Leguizamo y yo, por Juan Corazón Ramón Cantalizo. Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van a los ríos que van a dar a la mar, y un rayo misterioso hará nido en tu balcón. Antonio el Camboriú, 10 días con todos los gastos pagos, si te vas para la ciudad, cuanto más lejos te vayas, somos mucho más que dos. Y así sí. Y así es sí. Un asesino. ¿Se acuerdan que Leo Manlía en su momento era parte, y es el que empezó con el programa Peor es Nada, con Jorge Gibor y Horacio Fontova? Ah, mira. Sí, en las primeras emisiones de Peor es Nada, estaba Leo Manlía entre ellos. No sé qué habrá pasado, porque debe ser un tipo, no sé... Es un tipo bravo. Sí, que no, sí, no continuó. Que no continuó en la tira. Desconfíe del prójimo, es uno de sus álbumes. Su primer disco, sí. Pero él arrancó con Peor es Nada en las primeras emisiones. Que hacía, era, me acuerdo, hay una que era buenísima, era la hacía de movilero. Iba con la pregunta y le decía, ¿te puedo hacer una pregunta? Y se quedaba. La gente le decía, sí, bueno. Y se quedaban ahí. Claro, antitelevisivo total. Claro, antitelevisivo claro. Total. Pero era buenísimo, me acuerdo que era parte de estos dos, ¿viste? Horacio Fontova y Jorge Gibur, que han seguido la carrera, pero y arrancaron ahí con ese programa, me acuerdo patente. No, lo tengo que buscar. No, muy bien, sí, yo lo he ido a ver varias veces. Sí, yo también. A Maslía, y es una muy buena experiencia. Suele venir a La Plata, sí, por, seguido, 71, sí. Por 71, sí, por esa zona. Sí, de ahí. Claro. Y es una, te decía, una experiencia súper recomendable. Porque, bueno, pone en sus espectáculos habitualmente un poco de... Lee algunos cuentos, lee cosas, y su manera de interpretar el piano es una cosa increíble. Aparte, no sé si te pasa a vos, un minimalismo total el de Leo Manlía. Sí, él, el teclado y toda su ocurrencia, y es buenísimo en ese sentido, porque es muy, muy completo él solo. Sí. Y todo lo que tiene para decir, ¿no? No es que necesita un juego de luces, cambios de vestuario, no, nada. Es solo un micrófono, sí, y el teclado y estar ahí. Excelente. Lo que no sabía es que escribía, que tenía libros. Tiene un montón de libros. Cantidades, sí. Tiene un montón de libros. Voy a buscar. Sí, porque la verdad que son buenísimos. Gracias, Jorge. No, por nada. Por este rato, por estas pequeñas iluminaciones y este recuerdo de Leo Manlía. Muchísimas gracias.